12 y 32 minutos, son jornadas, por supuesto, como todos conocemos, de despedida del curso en diferentes ámbitos. De hecho, en este jueves les hemos hablado de lo que es el cierre del curso escolar para los distintos niveles aquí en Andalucía. Ocurre lo mismo, por ejemplo, por supuesto, con lo que es el curso de la Escuela Municipal de Música, que además nos tienen acostumbrados a una amplia programación, incluso en pandemia. Bueno, pues lo cierto es que se las apañaron para poder desarrollar diferentes iniciativas y, cómo no, bueno, pues con el regreso a la normalidad ya desde hace bastante tiempo, aprovechando al máximo, intentando organizar diferentes eventos. Y ya les anticipo que durante todo este mes de junio, seguramente ya lo hayan ido comprobando, bueno, pues hay una gran cantidad de iniciativas, un programa muy amplio de audiciones, de conciertos, sobre los que vamos a hablar a continuación. Uno de ellos en concreto, bueno, pues el concierto final de curso del taller de música moderna y de iniciación a blues y jazz. Lo cierto es que va a llegar en la jornada de mañana viernes, así que de ello y de otra serie de citas le vamos a hablar durante los próximos minutos. Junto a la directora de la Escuela Municipal de Música, nos acompaña por aquí por los estudios de Radio Ubrique, María del Mar Pérez, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Junto además también a representación del profesorado, Paco Sánchez, profesor de guitarra y del taller de música moderna. Paco, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y en representación del alumnado, pues también en este caso, de ese taller de música moderna, Clara Jaén. Clara, bienvenida. Hola, buenas. Buenas tardes. Vamos a quedarnos con, como decimos, los detalles de lo que es toda esa programación. Decíamos, María del Mar, la verdad es que es bastante amplia y ocupa pues todo el mes de junio, ¿no? Sí, por suerte ya vamos remontando después de estos años que hemos tenido, ¿no? Más problemáticos con el número de alumnado y de actividades. Hemos empezado ya justo el 7 de junio con la audición de los más pequeños de Música Movimiento. Hemos preferido ponerlos primero y acabar antes por el tema del calor, que ya a las horas que venían, a las 4 de la tarde, pues se hacía un poquito pesado para ellos. Y bueno, hemos decidido cortar con ellos en la segunda quincena de junio. Estaban todos dispuestos para la audición. Casi 50 alumnos de Música Movimiento, ¿no?, que ya vamos teniendo. Vamos superando ya las cifras, ¿no?, de años anteriores a la pandemia, y estamos, la verdad, muy, muy contentos porque con ellos, al final, es la cantera, ¿no? Lo que nos va a llegar después a coger los instrumentos y a hacer las actividades, pues, que, como la de mañana, ¿no? Son nuestro comienzo, ¿no? Ahí están los pequeñitos, y fue, la verdad, es que un éxito. Los padres encantados con las actuaciones, y los niños, pues, muy contentos, ¿no? Como siempre. 50 alumnos, nada menos, dentro de lo que, bueno, pues es música y movimiento. En general, este año, ¿cuál ha sido finalmente el número total, digo, del alumnado? Pues de música y movimiento hemos dicho unos 48 serían en total, y en general con toda la escuela teníamos unos 290 alumnos matriculados. Así que hemos vuelto a esa cifra bastante amplia, en torno a los 300 alumnos y alumnas. Sí, nos estamos acercando, bueno, ya prácticamente 10 alumnos más, 10 alumnos menos, entre los 300, donde nos quedamos antes de la pandemia, y poco a poco pues estamos llegando a la misma cifra, que es lo importante. Comenzaba, ya decimos, este programa el día 7 de junio, con ese concierto, y desde entonces, bueno, pues cada día prácticamente, o al menos un buen número de días durante la semana, se están desarrollando audiciones, ¿no? Sí, tenemos además, aparte de los conciertos, ¿no?, que hacemos más hacia las afueras, ¿no?, de cara al exterior, nuestras audiciones individuales de los alumnos llevan ya 2 semanas funcionando para los alumnos desde los más pequeñitos, de 8 años, hasta los 12. Después tenemos las audiciones de perfeccionamiento, que es para los que ya tienen 12 o más, que serían las que hemos estado viendo esta semana en el teatro, y los adultos también, que nos ha costado mucho sacarlos al escenario. Llevamos poco tiempo haciendo esto para incentivarlo un poquito, que vayan pasando la vergüenza del escenario. Y en esta última audición del otro día habían 27 alumnos adultos nada más que se enfrentaron a la audición, ¿no? Y estamos muy contentos porque no nos esperábamos este lleno absoluto del salón. Y ya digo, ¿no?, son audiciones individuales, que al final lo que hace uno es, pues,

porque claro, con 10 o 12 alumnos aprendiendo guitarra eléctrica, la guitarra eléctrica no tiene mucho sentido como instrumento solista, tiene más sentido dentro de una agrupación. Entonces casi de manera espontánea salió que se formaban grupos. Entonces, pues había un grupo de dos que hacían una cosa, otro grupo de tres. Entre ellos mismos se organizaban los repertorios, yo los ayudaba a prepararlos y yo me puse también las pilas. Tuve yo que actualizar un poco todos los conocimientos para enseñarlo, porque no es lo mismo tocar que enseñar. Y cuando la cosa ya cuajó, pues hace no sé cuántos años, ya como asignatura, pues no sé cuántos años. Lo que te digo, pues pude empezar en el 2007 o por ahí, 2008, y a lo mejor los últimos 7 años por ahí es cuando ya dijimos, oye, esto puede ser una asignatura. Que es mejor tener un hueco para eso, para la asignatura. Entonces los alumnos están en sus clases de instrumentos, que ahí siempre vienen de la guitarra eléctrica o del bajo eléctrico, y tienen su hora extra de grupo, igual que hay hora extra para otras agrupaciones. Entonces se ha consolidado, digo, casi solo, no, en realidad no. No ha hecho falta ofertarlo, sino que la demanda estaba ahí. Posiblemente, si no me lo piden los alumnos, yo a lo mejor ni se me ocurre. Simplemente que lo pedían, y claro, si lo piden los alumnos, pues sale. Y como la verdad que los chavales, los adolescentes, eso claro, lo sabrá mejor, ¿no? Hay una edad en que ellos tienen muy claro, igual que cuando son pequeños, se dejan un poquito llevar por ti o por los padres. A cierta edad, a partir de los 12, es el alumno el que quiere, tiene muy claro lo que quiere tocar. Ya no vale tanto lo que tú les dices, ya no vale tanto que tú dices, ¿por qué no toca esto? ¿Por qué no toca lo otro? Y empiezan a tener su gusto, como es normal, ¿no? Igual que con la ropa y con todo, ¿no? La adolescencia tiene eso. Ya. Y en la música también. Entonces, ellos tienen ya el criterio muy claro. Entonces, en realidad, te tienes que adaptar a ellos. Te tienes que adaptar a su gusto. No puedes guiarlos tanto como te gustaría, pero bueno, al final funciona, porque esa inquietud, precisamente, hace que tiren también de ti. Y ya digo, mi experiencia es que ha funcionado bastante bien. Y muchos de los chavales además tienen ya grupos aparte de la escuela. Quiero decir, tienen en Ubrique están tocando ya en otros grupos. Sí, lo hemos visto de hecho, ¿no? Cuando hablamos con determinados grupos, nos dicen nosotros, pues hemos estado estudiando en la Escuela Municipal de Música, al final casi todo va surgiendo desde la escuela. Sí, tienen proyectos que es lo natural. O sea, se forman y llega a cierto nivel, la escuela no puede abarcar todo, ni por tiempo ni por niveles, porque bueno, no. Entonces hay chavales que ya, por edad o por lo que sea, montan sus propios proyectos. Porque el tiempo que tenemos es limitado, ¿verdad? Que no podemos dedicarle muchas horas tampoco, porque hay que atender a todo, ¿no? O sea, no podemos tener todos los días una hora de grupo. Y un grupo, cuando los grupos que ya tienen un nivel tirando profesional, necesitan ensayar más tiempo, los fines de semana. Entonces, eso en la escuela no podemos atenderlo. Pero se han formado ahí, ¿no? Igual que los de las bandas, ¿no? Hay chavales que empiezan en la banda y están a lo mejor ya en Sevilla y ahora ya están en otras bandas, ¿sabes? Entonces, ¿y este año cuántos alumnos en el taller? ¿En el taller cuántos hay este año? Yo es que soy muy malo para las cifras. Bueno, también hay alumnos de batería, o sea, colaboran. Hay 3 alumnos, ¿no? En el grupo vuestro. Y en el otro hay 5. ¿Y los mayores? 5 por lo menos, unos 8 por ahí ahora. Y colaboran alumnos de batería también, ¿sabes? Sí, sí. Y tenéis, por tanto, 2 grupos, ¿no? Dentro de lo que es el... Hay 2 y casi 3. Porque dentro de esos 2 ha surgido uno que es un dúo de bossa nova, que también vi que le gustaba. Claro, es lo que pasa, que al final entre ellos muchas veces... Me dicen, oye, pues estoy tocando esto, ¿qué te parece? Y si se puede. Entonces, dentro del grupo general salen como minigrupos a veces y colaboran entre ellos haciendo algo donde no pueden estar todos, por lo que sea. Unos tienen unos niveles y otros. Sí, sí. Y entre ese alumnado, como decimos, Clara Jaén, Clara que nos acompaña. Clara, ¿qué música? Dentro de la música moderna, ¿qué prefieres? No sé, yo voy más tirando a blues, a funky, rock, pop. Por ahí voy. ¿Y por ahí, por ejemplo, habéis formado el grupo? Sí, este año hemos ampliado con 6 temas. Hace tiempo que queríamos hacer más temas de la cuenta y pues este año hemos hecho una mezcla ahí de todos los estilos. Entonces, ¿lleváis tiempo, no? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo? Yo llevo en la escuela hace 7 años y empecé con la guitarra eléctrica como a los 14, más o menos, por ahí. Así que, guitarra... Lleva tercer año. Sí, bueno, tercero o cuarto. Incluida pandemia, ¿no? Sí. Sí, Clara es de las que se verdad lleva ya tiempo. Casi desde casi 3 o 4 años con el grupo y la guitarra empezó pequeñita, ¿eh? ¿Y el grupo que habéis conformado, por ejemplo, cómo se llama? No hay nombre. No hay nombre. Como una actividad de la escuela, no le sonamos. Tampoco ya, ya. Sí. No hay nombre. ¿Cuántos integrantes? Somos 3. Somos 2 guitarras y un batería y Paco que nos acompaña con el bajo. Lo que ocurre con ellos, con los más jóvenes, es que normalmente hay una edad de corte, que son los 18. Cuando cumplen 18, que es cuando además mejor tocan, se van fuera a estudiar. Entonces empiezan a formarse, a lo mejor entre los 3 de los 14 empiezan con la guitarra eléctrica, porque por la edad sobre todo. y están 2 o 3 años con el grupo, pero muchos de ellos después van a estudiar. Entonces, justo en ese momento ya no puedes contar con ellos. De hecho, el año pasado hemos llegado a tener hasta 5, ¿no? Hemos llegado a tener hasta 3 guitarras, 4 guitarras. Pero claro, termina el bachillerato, claro, sí, se van fuera. Entonces hay que esperar que venga la nueva jornada otra vez, los de 12 que entran y se van formando. Con los adultos pasa al contrario. Los adultos muchas veces, como viven en el pueblo, están trabajando y tal, pues para ellos es actividad de tiempo libre. Y ellos suelen durar a veces más tiempo, ¿no? Y también con eso se consiguen también resultados, no mejores, sino a más largo plazo, ¿no? Como más estabilidad. Pero es verdad que fluctúa todo mucho, porque va en función de, en el caso de ellos, de las edades, y en el caso de los mayores, pues que el que más que menos tiene trabajo y necesidades, o sea que tiene su extra de sacrificio, en los dos casos tiene su extra, ¿no? Uh-huh. Ellos por los estudios y los mayores por el tema familiar y demás. Y estos días, ¿qué, Clara? Me imagino que es bastante, en este caso, ensayos, ¿no? Sí, ayer ensayamos, tuvimos un ensayo, llevamos ensayando desde el segundo trimestre porque no actuamos y a ver cómo sale mañana. ¿Muchos nervios para mañana? No. No, ya está, y aparte 7 años que lleva, así que me imagino que sobre el escenario ya un buen número de veces, ¿no? Bueno, pero una vez te sube, impone, la verdad. Sí. Bueno, pues en estos días, por tanto, aprovecháis, ¿no?, sobre todo el último trimestre para lo que ir, bueno, al fin y al cabo, trabajando en el día a día, enfocando hacia lo que es esa actuación, ¿no?, el concierto de mañana. Sí, vamos, no solo nosotros, está toda la escuela en general, ¿no? Está toda la escuela, sí, en rebombo ahora mismo. O sea, todos los días hemos tenido que hacer, María, tuvo la genial idea de hacer un cuadrante muy exacto de ensayo porque tenemos unas limitaciones de espacio para ensayar y están ensayando los coros, la banda, los grupos nuestros, el grupo de jazz. Entonces, todas las tardes estamos allí repartiéndolo y mezclado con audiciones. Claro. Ahora mismo es todo como un hervidero de instrumentos para arriba, para abajo. Sí, sí, es el hervidero final, ¿no? Sí, después sí, de ir cantándose un poco, podemos decir, ¿no? Si estamos en el ámbito gastronómico, poco a poco, pues ya eso sería, vamos, ahí está hirviendo completamente. Sí, sí, están todas las ollas a punto de hervir. Y la verdad es que es un trabajo que hay que destacar. Nosotros insistimos mucho por esa coordinación que supone de horarios, de las instalaciones y del gran número, porque además se va ampliando. Todo el año hablamos de novedades, claro, sobre grupos, sobre distintos talleres que se ponen en marcha. El hándicap importante, pues tenemos 8 aulas y todo tiene que estar en esas 8 aulas, ¿no? Entonces tenemos un conserje que le decimos a las 6 monta aquí una banda, ahora la quita, ahora monta un grupo de jazz, ahora lo quita, ahora y monta, te lo lleva para el escenario. Y después te lo lleva al escenario y ahora te lleva los altavoces del escenario y los pone aquí. Y tenemos que estar cambiando las aulas continuamente porque no tenemos una aula para cada cosa, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, dentro de lo que cabe, tenemos aulas para todo, pero además de la dificultad de los ensayos, de quedar, de los niños que tienen actividades aparte. Es un tema logístico ya, ¿no? Claro, hay que coordinar tantas cosas que encima se añade que tenemos un aula para con el equipo montado para el taller de jazz, para la banda también, un aula para otra cosa, entonces. Sí, por eso lo demás compartido con la banda y con percusión, o sea, claro, hay que compartir espacio, como claro, que, claro, no sé, los deportes. Hay unas instalaciones y todo el equipo de baloncesto quiere jugar en ella. Hay que organizarlo, me imagino, ¿no? Pues aquí un poco igual. De la forma. O sea, no tenemos que mover los cacharros. Los estantes tenemos que mover las canastas. Cacharro arriba, cacharro abajo. Sí. Pero bueno, la experiencia es un grado, ¿no? Ya no, me imagino que la dinámica ya la tenéis. Como verán, más que trillada. Ha perdido peso todo en esta semana. Bueno, Clara, cuéntanos, ¿Paco buen profesor o no? No, eso no se dice. Sí, claro que sí. Yo llevo con Paco desde que empecé. Desde que empecé con la guitarra llevo con Paco, no he cambiado de profesor. He transicionado desde la guitarra clásica a la eléctrica y muy bien con él. Supongo que un orgullo, ¿no? Digo, como van llegando los alumnos, algunos a lo mejor iniciándose, y cómo a lo mejor salen, sobre todo a los 18 años o más adelante, es que vuelven incluso, pues. Yo no soy muy de hablar de estas cosas, reconozco que me da un poco de corte, pero sí, reconozco que por dentro me alegra saber que, sobre todo la afición, o sea, para mí lo que más me gusta es saber que hay alumnos, porque es lo más difícil, para mí es lo más difícil. Dar clase tiene su ventaja, inconveniente, a veces puede ser tedioso porque tienes que estar tirando del alumno y tal, pero, y el nivel incluso tampoco me importa mucho, en realidad. Sí me gusta cuando veo que pasan los años y alumnos que han estado siguen tocando. Y me dicen que a lo mejor otras cosas de lo que tú le enseñaste, porque eso no depende de ti. Tú lo inicias en un terreno y ellos. Sí, la evolución ya depende de ellos. Hay una edad que es la que van a tirar por. Van a descubrir ellos. Y en el caso de Clara, en el caso de Joel, los que están en el taller en general son esos alumnos que ya, pasada la adolescencia, siguen queriendo tocar. Y por eso siguen en la escuela, que es lo más difícil. Conseguir un niño con que empiece con 8 porque el padre lo ha llevado, porque. Bueno, que es muy delicado mantenerlo en cualquier actividad, mantener sí, claro, la continuidad. Uno prueba picoteando, Entonces, cuando ya pasa una edad, 12, 13, 14, y siguen tocando, es porque se han enganchado. Algo haremos los profesores, me imagino, algo haremos, pero que reconozco que es mitad y mitad. Ellos traen también una especie como de pasión ahí contenida, ¿no? Que no, y en la música consiguen liberarla, ¿no? Entonces, nuestra tarea es más encauzar eso, no frustrarlo, digamos, y lo demás se hace solo, ¿eh? De verdad, porque yo tengo alumnos que tocan más que yo, que me pongo hasta colorado, quiero decir, estos alumnos que te digo que tienen grupo saben más de guitarra eléctrica que yo, no me da corte decirlo, porque yo lo inicio en un terreno. Yo además no soy especialista en, quiero decir, me formo en guitarra española y la guitarra eléctrica la he estudiado, pero estos chavales se han dedicado a ello prácticamente de pleno, ¿no? Entonces lo tengo que decir porque es que tocan más que yo, o sea, ha llegado a cierto nivel. Puede que yo de teoría y muchas cosas se van más, pero entonces ese aspecto que tú dices que los alumnos te superan y ves que siguen tocando más, para mí sí, en el fondo digo, pues, qué alegría, ¿no? Que tú has estado ahí como un elemento. Claro, has contribuido desde el trabajo hacen ellos, sí. No se olviden, ¿eh? Los que tocan en su casa son ellos. Tú le das media hora de clase a la semana y una hora de grupo. Ellos tienen que tocar mucho más. O sea, un concierto de mañana de una hora son 50 o 60 horas de ensayo que tienen que hacer ellos durante el año para que eso salga. Y ensayan una hora a la semana. El resto son horas que hacen ellos. Y cuando hablamos además de taller de música moderna, la verdad es que es amplísimo, ¿no? Digo, en cuanto cabe a géneros. Es que cabe todo ahí. Sí, además con Santi también, aunque él se ha centrado en lo del jazz, porque es verdad que los instrumentos de viento quizás están más asociados a eso, pero los alumnos de guitarra, hay un par de alumnos de guitarra y de bajo eléctrico, y los de batería también colaboran ahí, porque está todo muy relacionado. La música moderna en realidad y el jazz parten de un concepto que tiene que ver mucho con la creación en el momento, ¿no? Y como dice María del Mar, se trabaja un poco menos desde el punto de vista de la partitura y se añade una parte de intuición, ¿no? Y en eso se coinciden los dos talleres, tanto el de jazz como el de... Entonces, en música moderna cabe un poco todo. Incluso, de hecho, yo en mis clases he enseñado cosas de jazz también, pero claro, no daba para una banda, ¿no? Entonces, muchos de los alumnos del taller después han pasado al grupo de jazz, ¿no? Porque ya tienen nivel para acompañar y para seguir el guión que tienen que hacer allí. ¿Qué habéis preparado, por ejemplo, para mañana? Para ese concierto. Hay muchas cosas. Nosotros tocamos Amy Winehouse, tocamos Bruno Mars, tocamos Pablo Alborán. Es una mezcla ahí, un grupo sevillano, Funquillo también. Funquillo, de aquí lo reivindicó. Grandísimo grupo sevillano de funky, de los mejores. Sí, y también tocamos Europa. Ah, Europa de Santana. Sí, yo intento que ellos, de alguna forma, eso sí, que me traen los temas ellos. Evidentemente siempre proponen ellos estos temas. Pero intento de alguna manera que toquen algún tema a lo mejor de otras épocas, ¿no? Que conozcan a lo mejor el repertorio que, porque es normal, por su edad conocen más lo de los últimos 20 años. Y a lo mejor cosas de los Beatles o por ejemplo, Santana, ¿no? Y eso siempre está en el aire. Entonces, en este caso, el alumno de guitarra, el compañero de Clara, Joel, lo había escuchado, como a él le gusta ser solista y tal. Y claro, Santana, pues, hay que tocarlo en algún momento. Sí, sí, como los clásicos, ¿no? Claro, cosas que son chavales de los 90, son capaces de volver a conectar con música que es de los 60 o 70, ¿no? Y los adultos sí que tienen un repertorio que está una parte en los Beatles y otra parte en el más actual, ¿no? Porque ellos por su edad pues sí conocen a los Beatles y conocen el rock de los 70. Entonces, digamos, el arco va desde los 60, Beatles más o menos, hasta música actual, porque hacemos versiones de cosas. Bruno Mars, bueno, el Bruno disco Mars de Silsoni de hace 2 años, bueno, por ahí. Está bien, porque al final claro, toquetean bastante de estilo, entre una cosa y otra. Sí, en ese sentido el concierto que es bastante variado, sí. Desde las 8 de la tarde y, bueno, las personas que nos estén escuchando, cualquier persona puede acudir, ¿no? Entrada libre y gratuita, ¿no? Sí, en principio estaba puesto para hacerlo al aire libre, pero, bueno, como está todo tan solicitado, pues nos quedamos sin escenario, lo pedimos un poco tarde, así que nos tenemos que ir al teatro, nos vamos dentro, pero bueno, estará el aire puesto y estaremos fresquitos. Y allí en el teatro la verdad es que se va a escuchar mejor, porque allí las instalaciones... Al final todo tiene sus pros y sus contras, pues bueno. Claro, allí lo van a disfrutar más cómodo y más a gusto. El anterior concierto lo hicimos también allí en el teatro y fue un éxito, la verdad. Y esperemos, bueno, pues que venga la gente a partir de las 8 de la tarde. Son dos formaciones, como ya digo, ¿no? Llaman mucho la atención, tanto el grupo de música moderna como el otro, la de introducción al blues y el jazz. Porque, bueno, sobre todo la otra que se ha escuchado menos, ¿no? Aquí en nuestras actividades, la gente pues va a disfrutar de jazz, ¿no? Que en la escuela nunca lo habíamos hecho. Y bueno, ellos son alumnos que han trabajado mucho porque realmente, como ya comentaba antes, es una forma de tocar que nunca habían hecho, ¿no? Y Santi ahora está de baja, ¿no? Está Juan Carlos, que es el sustituto de él, el que se enfrenta este mañana, el pobrecillo que de repente se ha incorporado y llega con un concierto a lo grande. Y pues Juan Carlos, pues, ha seguido los pasos de Santi, y la idea era pues que ellos empiecen ya a leer de esta forma, empiecen a improvisar, empiezan a calentarse un poquito la cabeza, ¿no? Cuando están tocando, escuchando a los demás y diciendo, a ver, me toca a mí ahora hacer esta ronda, qué acordes tengo que poner, y todo es un trabajo mental, y es lo difícil, y es muy complejo, y a ellos pues se están iniciando, y yo creo que dentro de unos añitos a ver si podemos tener un grupito aquí grande de jazz que la gente lo disfrute. Esa iniciación, ¿no?, de blues y jazz que comenzaba, lo comentábamos, ¿no?, el pasado año, ¿no?, era una de las grandes novedades, aunque nos comentaba Paco, ¿no?, que siempre había habido, ¿no?, una parte sí, que se ha... Normalmente los alumnos que les ha gustado el jazz, tanto con Santi como conmigo, porque los dos nos ha gustado mucho el jazz desde siempre, pues inevitablemente algún alumno, oye, y hemos preparado, de hecho, quizá el germen de esto fue una colaboración que se hizo de alumnos de... tanto de guitarra y de bajo con alumnos de viento hace ya unos años, pero era como colaboraciones, venga, preparamos para el concierto, donde había muchas cosas, algún tema de jazz, algún alumno que cantaba bossa nova y tal, pero Santi ya, pues lo mismo, viendo que la demanda lo permitía, pues ya decidió consolidarlo, ¿sabes? Entonces, pues se mantienen las colaboraciones de entre instrumentos, pero ya está consolidada como una asignatura, y eso le da también un poco más de facilidad para trabajarlo, porque tiene ya destinado una hora para eso y un tiempo especial. Tienen su parte teórica, porque necesitan aprender el lenguaje de este estilo, una parte teórica, y después lo llevan a la práctica a través del grupo, ¿no? Y es muy completa la asignatura. Bueno, pues ya decimos, mañana ese concierto, final de curso, taller de música moderna y el de iniciación de blues y jazz. Empieza a las 8, ¿hasta cuándo más o menos? No se sabe, ¿no? Podría empezar a las 8, sería lo bueno, pero bueno, siempre. ¿Sabes? Sí, puede haber. Es que al final hay que esperar que la gente llegue. Unos minutos de cortesía. Cuesta mucho ser puntuales, ¿verdad? Todo el mundo. Y no sé cuánto puede durar, llegué hablando. Hombre, hora y media seguro. Porque además, aunque solo sea porque hay que entrar un grupo y otro hay que hacer un pequeño cambio, nosotros podemos tener como un tres cuartos de hora de música y casi una hora, diría, ¿no? Porque sí, al final ha surgido bastantes temas. Me imagino. Más lo de los mayores, más lo de la bossa nova, que hay metido también en la bossa nova. Y lo del ya también tienen casi media horita o por ahí. O sea, la hora y media casi seguro. Sí, pero es música variada además, bueno, sí, ya, sí. Evidentemente se quien vaya lo va a disfrutar, sí. Va a pasar bien, y claro, me imagino que muy especial porque irán amigos, la familia, ¿no? Sí, deberían. Sí, la verdad que soy bastante emocionada por esa parte, de que venga gente que conozca a verme y a ver a mis compañeros. Es un poco la culminación de todo el trabajo que al final hacéis, ¿no?, a lo largo del año, así que me imagino que, bueno, ese cosquilleo, como os comentaba, ¿no?, un poco por parte de todos los compañeros, ¿no? Sí, lo hay, un poquito de nervio, pero va a salir bien. Llevamos todo el año trabajando los mismos temas. En el primer trimestre tuvimos un concurso, hicimos una versión de un tema, y la verdad que merece la pena el trabajo. Pues eso, insistimos, mañana, la semana que viene, si te parece, hablaremos de todas formas, María del Mar, de otra cita que llegará, bueno, pues el día 29 en concreto, y estamos hablando ya de ese concierto final de curso, ¿no? Sí, ese concierto, bueno, pues otra cosa grande que tenemos en nuestra escuela, en este caso son las grandes formaciones, el coro de voces blancas de los peques, el coro polifónico de los adultos, el también colabora el coro del hogar, el Aire de la Serranía, viene con nosotros también a tocar algunas piezas, y por último la banda, ¿no? Y este concierto pues necesita mucha organización, son muchos alumnos, a lo mejor en un coro hay 50, en otro coro hay 30, en otros 30, al final son unos 100 los que participan en este evento. Entonces, al haber 100 alumnos, pues hay mucho público, necesitamos muchas cosas, ¿no? Mucho equipo, tenemos que sonorizar, tenemos que poner puente de luces, tenemos que poner de todo, ¿no? Y en este concierto es el último, pero ahí es donde lo damos ya todo, terminamos ya de... El despliegue ya al máximo. Sí, ahí ya. Ahí ya, bueno, yo creo que ahí es cuando disfrutan más sobre todo los alumnos nuevos, que todavía no conocen la escuela realmente, ¿no? Conocen su clase, han ido a una clase individual, al lenguaje musical, piensan que es algo muy teórico, ¿no? Toca aprenderle partitura, pero cuando se encuentran con este evento, ven realmente que los niños están cantando en el coro, después están tocando instrumentos, que al final, bueno, pues también el repertorio del coro, de la banda, pues un repertorio adaptado también a los niños, ¿no? Y al final es cuando empiezan a ver que, uy, esto promete, ¿no? Esto es algo diferente, esto no es solo venir a clase y que me digan, estudia, aquí hay algo más. Y ahí, bueno, pues esperemos que se nos vayan enganchando al ver también estas actividades. Sí, al final es un premio, ¿no? Aunque, hombre, siempre cueste por el tema de subirse al escenario, pero es un premio también, y supongo que para ellos, ¿no?, el ver el público y cómo disfruta de todo lo que han estudiado, pues es la gran recompensa, además, ¿no? Sí, además, bueno, cuando tocas en grupo ya no tienes tantos nervios y ya lo disfrutas más, ¿no? Otra cosa es tocar tú solo. La audición es una experiencia, bueno, claro, que se pone... ¡Buah, esto! ¿Te acuerdas de las primeras audiciones tú sola? Yo temblaba. Pálida. Sin embargo, ahora ya, casi de manera natural, ya toca y canta incluso en el escenario y tal. Y ya ese está el pellizquito siempre, pero no es lo mismo tener un poquito de tensión, que hay que tenerla, ¿eh? Que tiemblen las manos, que, claro, que está te choquea, ¿no?, la faena, te choquea, sí, la faena. Sí. Y los que llevan ya unos, vamos, yo prácticamente vosotros tocáis ya con naturalidad, que ya quisiera yo, porque empezaron con 8 o 9 años, pasaron en su momento su mal rato, sí, pero ya, pero no desistieron, han seguido, y ese seguir les da esa tranquilidad para estar en el escenario con la atención que hay que tener, y ese pellizco, ya digo que no se puede perder tampoco, ¿eh? Sí, si no te estás faltando un poco el respeto a la actividad, o sea, ese nervio hay que tener un poquito, es inevitable. Sí. Pero claro, hace mucho que los alumnos de la escuela aprendan a actuar en público, aprendan a interpretar delante de gente, sí, porque esto para ellos, llevan a la universidad, tienen que exponer, sí, un, sí, trabajo. Al final les sirve para todo. Al final es sacar las castañas del fuego en cualquier momento, porque soy capaz de enfrentarme a lo que me pongan delante, ¿no? Y eso es mucho para ellos. Sí. Claro que no sé si también has actuado en audiciones en estos días. No, yo no, yo solo soy en guitarra y en el grupo. Eso fue en el pasado, ¿no? Bueno, pues insistimos, mañana va a ser ese concierto, todas estas actividades que suponen el cierre del curso. Antes de concluir, María del Mar, sobre todo porque muchas personas, ya no, lo comentábamos, te preguntan, ¿no?, por las inscripciones de cara al próximo curso, ¿qué les podemos comentar? Bueno, pues yo de esta manera les mandaré a todos los alumnos un mensaje a través de IPASE, ¿no?, como siempre, con toda la información, pero la semana que viene, la última semana de junio, es cuando vamos a recibir las inscripciones de los alumnos que ya están matriculados, los nuevos todavía no. Vamos a ir por partes para ir cuadrando los alumnos que ya tenemos en el centro y que sabemos que están en lenguaje musical, y ya podemos controlar un poco el horario que tenemos de base, ¿no? Entonces, esta semana que viene, a través de la página web, no hace falta que vengan al centro, en el apartado de oficina, en la pestaña de oficina, ahí podrán encontrar solicitudes, curso 23-24, y ahí aparecerá el formulario a través de Google, que, bueno, solo compone el nombre y apellido y la especialidad en la que te matricula y las materias, pues suficiente. Con eso ya nosotros tenemos el registro de que van a seguir el curso que viene, nos vamos a matricular, vamos a buscar el horario, y a partir de ahí pues ya empezamos a fabricar nuevos horarios y nuevos plazos para la gente nueva que se quiera matricular. Pues lo iremos comentando. De tal forma, ya decimos que la próxima semana, lo recordamos si te parece, hablaremos antes del día 29, que es el jueves de la próxima semana, en torno a ese concierto final de curso. Pues nos vamos a quedar aquí, no sé si algo más que apuntar, sobre todo invitar, ¿no?, animar a las personas que venga. La gente, verá que por experiencia es un viernes difícil, porque sabemos todos que en Ubrique la gente el viernes necesita desahogarse y hace calor y tal, pero ¿qué vamos a decir? Como la noche es larga, eso empieza pronto, y a lo mejor a las 11 está ya todo el mundo todavía con tiempo libre para la avenida y lo que sea, ¿no? Yo invito a la gente a venir, la verdad, porque el año pasado se echó un buen rato. Vamos a echar de menos lo de poderlo hacer al aire libre, pero bueno, la infraestructura este año no lo ha permitido, y aún así se puede bailar, o sea, se puede música para moverse un poquito y para disfrutar, y mucha gente se puede sorprender, porque incluso hay gente que tiene afición como la música y todavía no sabe las cosas que se hacen en la escuela, porque por lo que sea no ha estado. Y en ese momento pues nos ve tocar, y es verdad que hay alumnos que se matriculan al siguiente año por esto, porque ven a la banda o ven lo que sea, anda, yo quiero estar ahí también, ¿no? Sí, como toca, ¿no? Yo de hecho me sorprendo muchas veces cuando paso por allí, por vuestras instalaciones, y se escucha, no sé quién, ¿no?, pero muchas personas ensayando, y dice, bueno, como toca, ¿no? La verdad es que... Claro. Y es, supongo, la sensación también de muchas personas que acuden a estos conciertos. Invitar a todo el mundo que tenga un poquito de inquietud musical, que venga a verlo, porque van a ver a conocidos, a gente joven que a lo mejor no sabe que está haciendo este tipo de cosas y que se puede sorprender, incluso animarse a iniciarse en la música. ¿Sí? Mucha gente cree que no puede porque, no, es que yo no valgo, eso no es real. Si vieran el tipo de alumnado que tenemos, gente que, bueno, que ya digo que son petaqueros toda la vida, que y a lo mejor en los últimos años decido, pues ahora es la mía, ¿no? Y en su tiempo libre, pues algunos van a correr, pues esta gente viene a hacer música. Y aprenden a tocar y tocan en directo y hacen música. Que ni importa la edad, ni importa esas supuestas cualidades que uno tiene o no, porque no es verdad, la mayoría de la gente tiene cualidades para hacer música. Uh-huh. La mayoría tiene. Tiene que ser algo muy grave, porque todo el mundo tiene oído, aunque no lo crea. No hay momento de explicarlo. Hay que educarlo. Todo el mundo tiene oído porque distinguimos las voces de las personas que conocemos y eso requiere ya más oído que distinguir un instrumento. Lo que pasa es que tenemos un fantasma por ahí. No, yo es que no tengo oído. Eso no es verdad. Siempre hay un mínimo para poder hacer música. Entonces, esta es la ocasión que ver a gente que son compañeros tuyos en el pueblo, trabajadores o compañeros de instituto, que cuando los ves tocando dices, pero si es mi compañero, que no somos gente especial. Pues sí, que se ha podido iniciar hace poco. Hemos trabajado en ese terreno, no hemos especializado, pero no tenemos ningún don. Hombre, los artistas sí, pero aquí somos gente común en el fondo. Entonces, como somos gente común y la música que hacemos es para gente común, no hacemos nada elitista. Entonces invito a todo el mundo a venir, o sea que puede ser una buena experiencia para la afición musical. Pues recordemos, mañana a partir de las 8 en el Francisco Fatou. Y decíamos, una de las grandes cualidades desde luego de la Escuela Municipal de Música, además, el hecho de contar con alumnados de todas las edades, ¿no? La franja sería amplísima, ¿no? Desde los 4 años, pues hasta ya no hay límite, ¿no? No vamos a decir edades ya. Sorprendería, sí. Pero sí, además, bueno, tenemos también al profesor de percusión Álvaro, que dirige el coro del hogar, que también, ya digo, ahí sí que hay edades más avanzadas y están con nosotros en las actuaciones y colaborando también. Ahí están ellos, ¿eh? con su repertorio, que al final los profesores también vamos a acompañarlos cuando canten. Y bueno, ya ellos tienen otro sistema distinto al coro polifónico, porque el coro polifónico al final pues son alumnos del centro que han estudiado lenguaje musical, que han estudiado, la mayoría han cogido también un instrumento, tienen otro tipo de formación y ya cantan a cuatro voces, en este caso no, pero ya digo, en la escuela tú puedes estar tocando en un grupo, puedes ser el solista o puedes estar tocando en tu grupo sin tener que ser el primero, ¿no? Entonces cada uno da para lo que da en cuanto al tiempo que tiene, ya no digo las cualidades, sino el tiempo que tiene, ¿no? Los adultos dicen, bueno, me gustaría tocar en la banda, pero es que, bueno, pues una pieza nada más, toca una y la disfrutas, ¿no? O sea que al final hay que adaptarse también al tiempo que tiene cada uno y a lo que le puede dedicar en casa. Está claro que si no lo tocas el instrumento solo no va a sonar. Entonces uno tiene más tiempo, tú tienes menos y así vamos jugando nosotros también con eso, ¿no? Con la capacidad de cada uno que tiene para venir. Pues este curso con 190 alumnos y alumnas, decíamos, lo que quiere decir es que contando todos los años de experiencia que tenéis ya en marcha la Escuela Municipal de Música, ¿cuántos ubriqueños y ubriqueñas se habrán iniciado, ¿no?, en torno a la música gracias a la escuela? Uh-huh. Y eso es un reflejo, ¿no?, este tipo de conciertos, del trabajo que se realiza a lo largo de todo el año. También la coordinación que hay que tener en cuanto a nivel aficionado, ¿no?, con los alumnos que realmente quieren hacer estudios musicales. También tenemos que tener ese tipo de coordinación porque, por ejemplo, en este caso, este año, hemos tenido alumnos que han hecho la prueba al grado profesional, todos han aprobado con buena nota, incluso tenemos a José Miguel, que ha sacado un 9,30 en el Conservatorio de Cádiz, dos han quedado sin la plaza, pero aprobando con nota también, que están viendo a ver si consiguen al final extender las plazas para que entren. O sea que al final, normalmente suele pasar, todos los alumnos que mandamos a los conservatorios pues acaban aprobando, con plaza o sin plaza, bueno, ya depende del número de plazas que haya en cada sitio, pero que es otra vertiente que tenemos que estar muy pendientes, porque ya no solo es ven a tocar para a nivel aficionado, sino que uy, esta persona quiere unos estudios profesionales, pues tenemos que dedicarle también tiempo a ellos, ¿no? Y en este caso pues les vamos a dar la enhorabuena desde aquí a José Miguel, a Carmen Yucia, a Víctor, a Dani de piano, Víctor de percusión y bueno, Iván también, que es de Prado del Rey, que viene desde allí para prepararse a la prueba también de percusión. Son dos alumnos de percusión, de piano, de trompeta y de saxofón los que han hecho las pruebas este año. Y lo bueno que tenemos también, que es un condicionante que vemos, es que cada año 4 o 5 alumnos son los que se presentan al conservatorio, ¿no? Y es un número muy alto para ser ubrique, que está tan lejos de los conservatorios y demás. tener esta cantidad de alumnado todos los años que va al conservatorio, podemos ahora ir tirar para atrás y ver todos los alumnos que están estudiando en los conservatorios ahora en estos últimos años, que de hecho al concierto final de curso van a venir muchos de ellos para tocar con nosotros. Y no sé, hay un montón ya de alumnos que están: Conservatorio de Granada, Conservatorio de Sevilla, Conservatorio de Cádiz y Conservatorio de Jerez. Y la verdad es que Sebastián, y San Sebastián también hay otro. Sí, sí, que está haciendo, no, evidentemente no pueden ser muchos porque ya es como un embudo a medida que te especializas. Sí, el nivel que se... Pero son alumnos que ya tienen metas profesionales, ¿entiendes? Entonces, claro, aunque la cantidad en proporción sea menos, pero es importantísima, porque es la prueba, como dice ella, de que también se puede atender a esos alumnos, que la formación esta no solo sirve para música de aficionado o amateur, sino para música a nivel profesional. Entonces, y de hecho lo demuestran como el nivel es más que adecuado cuando se hacen las pruebas para los conservatorios. Sí, sí, normalmente aprueban todo y bueno, y siempre con las mejores notas, ¿no? O sea que... Es que no lo dejamos que vayan siquiera. A veces dicen, oye, espérate un poquito. Mucho porque nosotros no lo examinamos, lo examina un tribunal que no los conoce. Entonces solo, digamos, los deja ir a las pruebas o lo alientas ahí cuando ves que están muy preparados. Porque es una especie, de selectividad. Es decir, no, aquí tú lo puedes mimar un poco, pero allí no te conocen. Entonces, y te enfrentas a alumnos de otros lugares y el tribunal que te ve no te conoce nada. O tocas bien y lo haces bien y con calma, que por eso viene bien lo de que hayan tocado mucho antes en los escenarios, o no te van a probar. Claro. Entonces, verdad que los que están saliendo en los últimos años, pues con buen resultado. Pues son los frutos de la Escuela Municipal de Música, que también puede verse a través de estas iniciativas que hoy le hemos comentado, ese programa amplísimo de actividades a lo largo de este mes de junio. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciéndoos, por supuesto, que nos hayáis acompañado, tanto a María del Mar, Paco y Clara. Muchísima suerte para ese concierto de mañana. Gracias por habernos acompañado y seguiremos, por supuesto, comentando todas las novedades sobre la escuela. Gracias. A vosotros. Gracias.